El tema de hoy es sobre multicaroteno. Como producto que tenemos, ¿quieren que me suba? ¿Aquí o me subo? ¿Está bien? No hay problema. Bueno, eso es lo importante, dicen ahí, que con que me oigan es más que suficiente. Bueno, ¿por qué puse en plural los multicarotenos en la nutrición ortomolecular? Son antioxidantes, protectores contra el cáncer y el corazón. ¿De acuerdo? Vamos a ver la importancia de estos multicarotenos. Cuando hablamos de la vitamina C, yo les decía que había casi 4.000 bioflavonoides, pigmentos de bioflavonoides. Aquí existen más de 500 multi o carotenoides, como se llama. Si me pasas la siguiente, por favor. Los carotenoides, de todos los carotenoides, el más estudiado ha sido el beta-caroteno. Esto no quiere decir que sea el más importante. En un momento dado puede ser el de mayor presencia en esta mezcla de carotenoides. De hecho, ha sido tan importante que una industria farmacéutica produjo un beta-caroteno sintético para hacer algunas pruebas en pacientes, demostrando esta compañía que el beta-caroteno sintético no revertía ningún proceso canceroso. ¿De acuerdo? Sin embargo, toda la evidencia científica que hay, que abunda la evidencia científica, de que el beta-caroteno funciona porque está acompañado de muchos otros carotenoides. ¿De acuerdo? Vamos a ver a lo largo de la plática cómo funcionan estos. Sin embargo, sí les aclaro que si nosotros ponemos mucho beta-caroteno con pocos de los otros carotenoides, llega un momento en el que puede bloquear la asimilación de luteína, el beta-caroteno, aunque sea natural, disminuye la absorción de luteína. Entonces, cuando la compañía cambió del beta-caroteno natural al multicaroteno natural, pues yo brinqué de alegría, ¿verdad? Porque el beta-caroteno en un momento dado podemos y debemos restringirlo más. El multicaroteno no lo restringimos. Podemos dar dosis altas desde un principio del multicaroteno. Dice, para el doctor Atkins, el tratamiento de elección son las terapias que tienen la proporción más elevada de beneficio sobre el riesgo. Esta debe ser una primicia que todos los médicos debemos hacerla nuestra. El tratamiento debe otorgar más beneficios que riesgos, siempre. Debe otorgar más beneficios que riesgos. Y él también dice que el estándar de oro sería la nutrición ortomolecular, que es un término acuñado por el ganador del premio Nobel, Linus Pauling, quien lo definió como prescribir la cantidad óptima de cada sustancia presente en forma normal en nuestros cuerpos. Sustancias presentes en forma normal en nuestros cuerpos. En contraste con la práctica médica de prescribir sustancias que generalmente no se encuentran en nuestros cuerpos y en realidad ni siquiera en la naturaleza como tales. No existen de manera natural, salvo la penicilina, que sabemos que se obtiene del hongo que se produce, ¿sí?, del penicilium en algunos alimentos, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice el doctor Atkins. Es importante, ¿por qué quise puntualizar esto? ¿Y por qué subrayé la palabra prescribir? Sí, porque nosotros en un momento dado, todo mundo puede recomendar. El médico solo puede prescribir. Pero desgraciadamente, en la Facultad de Medicina, a la nutrición no ha pasado a formar parte del eslabón de la enseñanza de la carrera de los médicos para que ellos aprendan a cuidar la salud. Yo les he dicho que a nosotros nos enseñan a curar las enfermedades, no a mantener la salud. Todos los cursos son sobre atención y curación de las enfermedades. De salud nos dan muy poco. Y les platicaba yo la anécdota cuando nació mi primera nieta, que fui a mi biblioteca y no encontré ningún libro sobre el niño normal. Entonces me tuve que ir a una librería, pedí un día económico de mi trabajo, yo dije, no salgo de la librería más grande de Toluca sin un libro de qué es un niño normal, ¿de acuerdo? Y afortunadamente me encontré un libro muy bueno de un autor norteamericano, que así se llama, ¿sí? Pediatría del niño normal, para que no le den tratamiento cuando el niño tiene evacuaciones sueltas y explosivas al ser alimentado al seno materno, porque eso es lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, así como esto está plagada la carrera de medicina, ¿de acuerdo? No nos enseñan a cuidar la salud. La nutrición ortomolecular nos enseña a cuidar la salud, a prevenir las enfermedades y cuando ya tenemos una enfermedad, a prescribir las cantidades adecuadas para ayudar a recuperar el equilibrio perdido. ¿De acuerdo? Ese es el arte de la nutrición ortomolecular. Los carotenoides son un colectivo nutritivo que trabaja mejor en forma de complejo y obviamente natural es mejor. El beta-caroteno se transforma con más facilidad en vitamina A, pero logra más como antioxidante. Protege del cáncer de pulmón, de estómago, de seno y de colon. Con la vitamina C, protege de displasia cervical. Con la vitamina E, disminuye la leucoplasia en boca. La leucoplasia es una lesión premaligna que se presenta en los fumadores fuertes. Precede al cáncer de boca. Si nosotros la asociamos a la vitamina E, el multicaroteno, que lleva beta-caroteno, ¿sí?, incluso podemos poner directamente en las lesiones, abrir una capsulita y ponerla directamente en las lesiones y ayuda a que cicatricen rápidamente, ¿de acuerdo? Previene la enfermedad cardíaca impidiendo la oxidación del colesterol. El colesterol bueno, cuando se oxida, es ese colesterol que se hace duro como una cera y se deposita en las arterias, ocasionando hipertensión y ateroesclerosis. Junto con la vitamina C, Estimula al sistema inmunológico mejorando las infecciones virales agudas y crónicas. Y dentro de los estudios que se han hecho, se ha demostrado que los pacientes con SIDA tienen niveles muy bajos de este nutriente. Entonces, todos los pacientes inmunodeprimidos, todos se van a beneficiar con el multicaroteno y la vitamina C, ¿de acuerdo? Si les podemos agregar vitamina E, sería muchísimo mejor para ellos. La siguiente. Los carotenos, conocidos también como fitonutrientes, entran dentro de la categoría de los fitonutrientes, ¿de acuerdo? Tenemos también la luteína y la zeaxantina, que son los carotenoides dominantes que protegen nuestros ojos, concentrándose en la mácula, que es nuestro centro real de visión, en la parte posterior de la retina. Estos absorben los rayos azules perjudiciales del espectro luminoso, disminuyendo el riesgo de degeneración macular. Fíjense qué porcentaje lo disminuye, 57% disminuye el riesgo de padecer degeneración macular. Un deterioro de la visión central causante de un tercio de todos los casos nuevos de ceguera cada año y previenen las cataratas. Entonces, los pacientes diabéticos que son dañados todo su sistema circulatorio van a formar más fácilmente este daño, muchísimo más fácil. Entonces, ellos necesitan grandes cantidades de luteína y zeaxantina. Podemos obtener en algunos lugares los carotenoides por separado, ¿sí? Sin embargo, el beta caroteno, si se obtiene por separado, aunque sea natural, va a interferir con la absorción de la luteína. Entonces, no nos conviene mucho. Acuérdense que tenemos que evaluar. Y dejémosle esto a los médicos, que yo espero que cada vez se sumen más médicos ante la evidencia científica, que nos abruma del beneficio y de utilizar el estándar de oro. Me encanta este libro de Saludable para la Vida. Es uno de los libros mejor documentados que he leído. La evidencia científica del doctor es abrumadora. Él tiene una bibliografía tan extensa de artículos, libros, de todo. Miren, toda esta parte del libro, toda, desde aquí hasta el final, es la bibliografía. Entonces, la evidencia científica es abrumadora ya en estos momentos, de que nos va a prevenir y a tratar para que los pacientes con estas enfermedades obtengan realmente el beneficio de las terapias. Porque cuando nosotros damos cantidades fuertes de multicaroteno, de vitamina C, de vitamina E, ¿qué creen que sucede con la quimioterapia? Que daña menos las células sanas, mata mejor las células enfermas y el paciente se desgasta menos. Entonces, el resultado es impresionante. Este libro lo conseguí la primera vez que fui a Estados Unidos, ahí en la biblioteca de Harvard. Es un centro formado en Estados Unidos para tratar el cáncer. Lo único que tratan en ese centro es el cáncer. y la evidencia que nos muestran de los complementos que utilizan es abrumadora, y de la utilización de todas las terapias alternativas, que yo siempre he dicho que no es la otra medicina, son las herramientas que debemos hacernos los médicos para poder ayudar a recuperar este cuerpo maravilloso que tenemos. La siguiente, por favor. El licopeno es otro de los carotenoides abundantes y muy, muy importantes. Es el pigmento que colorea los jitomates y las sandías. Es el más fuerte y el más subestimado de los carotenoides. Evita la oxidación del colesterol HDL, da mayor protección contra el cáncer de próstata, endometrio, seno y pulmón. Se absorbe mejor con grasas. Recuerden que estas vitaminas son liposolubles. Si nosotros tomamos el multicaroteno con el omega 3, estamos asegurando una mejor absorción del multicaroteno. Entonces, yo siempre les pido a mis pacientes que se tomen el multicaroteno junto con el omega 3, porque eso va a asegurar una mejor asimilación de los carotenos. La limitante para una ingesta abundante sería un hígado deteriorado por enfermedad alcohólica, lo que llevaría a almacenarlos en el tejido celular subcutáneo de manera inofensiva. Esto quiere decir que el excedente que pudiera acumularse en un cuerpo cuyo hígado no está metabolizando al 100%, es el depósito en la grasa subcutánea. Y eso nos da un tinte amarillo. Cuando yo veo a una persona con las palmas amarillas, de inmediato comienzo a interrogar la función hepática. ¿Sí? No porque sea alcohólico. Sabemos que el alcohol hace un daño permanente al hígado, pero no todas las cirrosis son alcohólicas. Entonces hay que investigar a los pacientes que tú le dices, bueno, tú tomas mucho jugo de zanahoria o muchos alimentos amarillos o naranjas, y a veces te dicen, pues no tanto, o sea, realmente no tomo tanto. Cuando hay esa condición y ellos tienen pigmentadas las manos, no lo está metabolizando su hígado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer una investigación del funcionamiento de ese hígado. Entonces, si ustedes no lo van a saber hacer, remítanlo a un médico para que les haga un estudio de las enzimas que produce el hígado. Y la condición, se puede hacer un ultrasonido y una química sanguínea, y ahí podemos observar perfectamente cómo está el hígado, ¿de acuerdo? Pero es ese antecedente, y es por esta condición, porque el hígado no lo metaboliza y se va y se deposita. Entonces, si no come mucho y tiene las manos amarillas, pues no lo está metabolizando, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. En ese caso es mejor no dárselo, ¿sale? Porque donde se produce la vitamina A es en el hígado. Ahí se lleva a cabo esa respuesta bioquímica de formación de la vitamina A. Es preferible darles un poco de vitamina A ya. La asimilan, la obtienen un poquito mejor. Porque si tú les ves su piel maltratada, que tienen problemas con la vista, pues quiere decir que necesitan. Y que aunque no comen mucho, no le están metabolizando, no le están asimilando, y por lo tanto tenemos que a ellos sí darles ya el producto elaborado. Porque su hígado no lo está procesando. ¿De acuerdísimo? Bueno. Sí, no, mira, el multicaroteno, me preguntan que si el multicaroteno de nosotros no está listo para que lo ocupe el cuerpo y lo procese. Este es totalmente asimilable. Aquí estamos hablando de una condición particular de un paciente cuyo hígado no metaboliza el multicaroteno o los carotenoides. Ajá. Amarillas. Pero ahí la condición de la hepatitis, la propia hepatitis pigmenta la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están destruyendo muchos glóbulos. Hagan de cuenta que el hígado no está procesando adecuadamente el sistema de coagulación. ¿Sí? Entonces, los hematíes o glóbulos rojos, al ser destruidos, no entran al proceso normal de reciclaje. Y entonces esos pigmentos se están depositando en la piel, no necesariamente por el multicaroteno. Y son condiciones en las que el hígado no hace la función de manera adecuada. Sí, es la condición de ese hígado, de ese paciente, que ya tiene la hepatitis C. Ya tiene un daño a nivel de eso. Entonces, aquí hemos obtenido mejoría con algunos pacientes tomando el producto de Estados Unidos que se llama Dendalion, Milk Thistle y Dendalion, ¿sí? Que es el cardo mariano y el diente de león, las dos raíces, ¿de acuerdo? Entonces, se han obtenido. Porque actualmente estamos viendo que el hígado llega a regenerarse, el sistema nervioso se está regenerando. O sea, todas las máximas de la medicina de hace 50 años, ahorita estamos viendo que se están modificando. Entonces, yo espero que la nutrición ortomolecular, que ya tiene desde mediados del siglo pasado en función, está cobrando auge. Y tenemos al doctor Sears, muchísimos, ¿de acuerdo? Entonces, pero es una condición. Nuestro multicaroteno se asimila perfectamente bien por una persona normal, cuyo funcionamiento hepático es normal, no hay ningún problema. Cuando nosotros tenemos un paciente enfermo, ya con un proceso de displasia o canceroso, hagan de cuenta que damos los nutrientes y estos desaparecen, el cuerpo los absorbe, los asimila, porque necesita altas cantidades. De hecho, por ahí tuve una paciente a la que le decía, es que tú tienes que tomar el multicaroteno, porque me dice que son muchas, Blanca, son 6 al día. El día que se te pigmenten las palmas, quiere decir que tu cuerpo ya no necesita. Ese día le bajamos. ¿Sí? En un año no se le pigmentaron las palmas. Es decir, se estaba utilizando y metabolizando todo el multicaroteno que le dábamos. ¿De acuerdísimo? Entonces, pero es esa condición previa del paciente que tiene un daño hepático, ¿de acuerdo? Está también el ácido elágico que se obtiene de frambuesas. Este evita daños al DNA, evitando padecer enfermedades crónicas, envejecimiento prematuro y cáncer. Todo esto viene en el multicaroteno y en el frutas y vegetales. Que el frutas y vegetales es un complemento de fitonutrientes que está compuesto por bioflavonoides y carotenoides. Esa es la característica del frutas y vegetales. Fitonutrientes compuestos de bioflavonoides y carotenoides. Entonces, si nosotros damos los dos, el resultado va a ser muchísimo mejor. Tenemos el masticable para niños y tenemos la tableta para los adultos. Las personas de la tercera edad les encantan los masticables y se los damos siempre y cuando no sean diabéticos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí, fíjense bien, los beneficios para la salud de los complementos nutricionales. Aumenta el sistema inmunológico, aumenta el sistema antioxidante de defensa y vimos en la primera que nos da mejor resultado si no se convierte en vitamina A como antioxidante que cuando se convierte en vitamina A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Reduce el riesgo de infartos, de accidente cerebrovascular y de cáncer. Reduce el riesgo de artritis, degeneración macular y de cataratas. Reduce el riesgo de asma y fiebre del heno. Reduce el riesgo de Alzheimer y Parkinson. Mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a liberar grasas. Estos son todos los antioxidantes. Y la siguiente, les estoy poniendo qué es el estrés oxidativo, porque aquí hablamos mucho de estrés oxidativo o de distrés metabólico, ¿de acuerdo? El estrés oxidativo es la deficiencia de antioxidantes y exceso de radicales libres que dañan las paredes celulares y el DNA. Es decir, tenemos nuestra balanza y en lugar de que esté equilibrada porque tengo una buena cantidad de antioxidantes, ante la cantidad de radicales libres que tengo, cuando me faltan antioxidantes, la balanza se va hacia abajo cuando me faltan. Cuando tengo excesiva cantidad de radicales libres, pues obviamente me voy a oxidar más fácilmente. Es como cuando exponemos un metal a la lluvia y al viento. Si nosotros le ponemos tantita pintura a ese metal, no se oxida. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hacen los antioxidantes. Nosotros tenemos que proteger a nuestras células de esos radicales libres que se producen en abundancia. Y fíjense bien, bueno, ahí se me fue una I doble. En el estrés emocional excesivo, aquellos preocupones angustiados que porque el hijo no llegó a la hora ya se imaginaron una tragedia y hasta sudan, pero hasta sudan, ¿sí? Sufren y quedan agotados, nada más de pensar qué sucedería, porque llegó no a la hora que dijo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ejercicio excesivo, los atletas de alto rendimiento, ¿qué cantidad de antioxidantes necesitarán? A ver, ¿qué cantidad necesitarán? Exacto. Diles por favor cómo. Párate por favor porque esto no se estira mucho. Fíjense, yo hice la pregunta. Los atletas de alto rendimiento, ¿qué cantidad de antioxidantes necesitan? Y la respuesta que nos dio Rosa María. Rosa María. Como si fueran enfermos en fase terminal. Esa es la respuesta. Para los atletas de alto rendimiento. O sea, son montones de antioxidantes. Montones. Y es mañana, tarde y noche. Porque en la mañana se están quemando por el ejercicio intenso. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes que van a la facultad, están en el equipo de básquet, van a natación, se van a danza y se van a la disco a fumarse todo el cigarro de los demás? Se están quemando. Entonces, la cantidad de antioxidantes que necesitan es enorme. mañana, tarde y noche, se deben de tomar, ¿de acuerdísimo? Por eso, cuando van a ir a competencia, pues se enferman, precisamente por eso, porque entran en estrés. Entonces tienen el ejercicio excesivo más el estrés emocional excesivo, ¿de acuerdo? Y luego, si viven en la Ciudad de México, pues tienen contaminantes ambientales. Y luego, si el agua de la Ciudad de México está súper clorada, pues en el agua también hay contaminantes. ¿De acuerdísimo? Y luego, si fuman, pues se amoló la cosa. 4,300 sustancias tóxicas identificadas en cada fumada. Cuando están tomando medicamentos, todo medicamento, sea una inyección para una gripa, para una infección faringoamigdalina, es quimioterapia, porque es un producto químico, no nada más el tratamiento para el cáncer. La quimioterapia la asociamos más al tratamiento del cáncer, pero todo ingesta de medicamentos es quimioterapia, ¿de acuerdísimo? La luz del sol y la radiación, el exponernos de más a la luz del sol y a la radiación nos quema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos, es muy común, fíjense, en el ámbito médico, el síndrome de burnout, que prácticamente quiere decir estar quemado, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud, a través de los sindicatos y de todas las complicaciones que se presentan de los médicos que les dé el infarto en la sala de terapia intensiva, en donde están ellos atendiendo a los otros, ¿sí? Pues es porque están quemados. ¿De acuerdo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dio para los trabajadores de la salud unas vacaciones o un cuidado de riesgo, que son 2 semanas extras de vacaciones con un dinero adicional, ¿sí? Que se les paga, porque prácticamente te estás quemando. Cuando tú estás atendiendo a la gente en jornadas extenuantes, prácticamente estás quemado, y así se llama el síndrome de burnout, ¿de acuerdo? Entonces, vean todo lo que nos lleva a estar en estrés oxidativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces me van a decir, ¿y qué dosis podemos tomar de multicarotenos? ¿Quién me quiere decir qué dosis? Que pase aquí al frente a decirme cuál sería la dosis normal de multicaroteno. A ver, Elvis. No, pero para una persona normal, ¿cuál sería la dosis? Uno con cada comida, porque estamos hablando de mañana, tarde y noche. ¿De acuerdísimo? Cuando tenemos un problema adicional, vamos a agregar mañana, tarde y noche vitamina C, vitamina E, omega y como antioxidante, lo vimos la plática anterior, el zinc, el magnesio, que también forman parte de la herramienta antioxidante del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es en una persona normal, para que no se queme. ¿Sí? Porque todo esto nos quema, y nos quema las células, y nos quema el espíritu, si lo dejamos, y nos quema esa capacidad creativa. Que por cierto, tengo ahí el dato de una compañía que vino a México y dice que los mexicanos son muy buenos para seguir instrucciones. Tú puedes venir y montar aquí tu empresa y mira, vas a tener gente que te hace lo que tú le indiques. No hay muchos creativos ni que piensen por su cuenta. Entonces tenemos que cambiar eso, porque nos estamos quemando, ¿no? ¿Sí o no? Nos estamos quemando. Entonces tenemos que proponer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y creo que con esto termino. A ver, este tema es corto realmente, el multicaroteno. Podemos hablar un montón, pero el objetivo no es comer el tiempo de la otra gente que va a exponer el plan de negocios, porque a veces me paso. Ay, tienen muchas preguntas y ahorita vamos a entrar a algunas preguntas que tengan. A ver, ¿alguien? A ver, Toshi. Dice Toshi que escuchó un comentario que los carotenos suben de peso. ¿Será porque necesitan un poquito de grasita para que se asimilen o por qué iría el comentario? Recuerda que ahorita la tendencia, por desgracia, de las jovencitas es estar en los huesos. ¿Sí? Esa es la tendencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ven? No seas malita, mira, aprovechando ahorita esto, ahí en la memoria viene una presentación de bulimia y anorexia. Nada más para que vean algunas imágenes, ¿sí? En donde persiguiendo la belleza, pues se pierde. Totalmente se pierde la belleza, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente a eso se refieran. Sí, trastornos alimentarios. Probablemente a eso se refieran, pero hasta el momento no engordan. ¿Por qué? Pues porque son tres capsulitas. ¿Sí? Y le podemos dar tres, a un niño le podemos dar dos si está enfermo. ¿De acuerdo? Esa es la imagen, ¿sí? De una mujer con anorexia. Pasa algunas otras, por favor. Sí, vean, es una modelo. O sea, realmente se pierde la belleza. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ellas dicen que engorda, ¿no? ¿Ve? O sea, ¿cuál belleza? Dejan de menstruar porque las hormonas femeninas se producen a partir de la grasita que tiene la mujer. ¿De acuerdo? Vean, y eso está en las pasarelas. O sea, eso está en las pasarelas. Entonces es una verdadera lástima cuando las chicas quieren entrar en una talla 3. Y ahorita hay talla 0. O sea, dice uno, a ver, barajéamela más despacio, ¿no? Y están así en los huesos y se ven así. Entonces probablemente, Toshi, el comentario surja en ese ámbito. Porque bueno, acuérdate que se busca el equilibrio, se está nutriendo el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Órale pues. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? En dosis muy bajas, le podemos dar y ver la respuesta que tiene. ¿De acuerdo? En una persona con hepatitis, dosis bajas y vemos la respuesta que tiene. Sí, esa ya es la bulimia. Eso ya es otra cosa. Estas son las que comen mucho y van y lo sacan. ¿De acuerdo? A ver, por acá hay otra pregunta. Para las personas que tienen epilepsia, ¿se puede tomar multicaroteno? ¿Es tu pregunta? Pues sí. Ah, no, si tú quieres el esquema para epilepsia, ¿sí? Aquí es lecitina, ¿sí? Lecitina, omega. Podemos dar un poco de multicaroteno si es necesario que sus defensas anden bajitas, pero les beneficia más el Natural B, ¿de acuerdo? Porque un paciente que tiene epilepsia al estar tomando anticonvulsivantes consume el ácido fólico que pueda introducir con la dieta. Entonces, si le damos ácido fólico o el Natural B que incluye el ácido fólico, se benefician más. Vitamina C también es importante para ellos, ¿sí? Y si tienen algún problema de la vista, alguna cosa, puedes agregar, pero el multicaroteno no forma parte del esquema específico del tratamiento de epilepsia. Sí, porque les dan los mismos medicamentos que consumen el ácido fólico. ¿Está bien? Es omega, lecitina, multicaroteno, Bioce Plus. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, mi caso ahorita que yo estoy, ya pasé por quimioterapia. Ya. Pasé por quimioterapia, entonces ahorita estoy en radioterapia. ¿Qué me aconseja tomar? Pues mucho multicaroteno para proteger esas células sanas que están todavía. Usted tiene la fortuna de estar aquí, ¿de acuerdo? No sé si usted en su alimentación esté comiendo algún alimento rojo en abundancia o amarillo o verde. Ok, perfecto. Entonces ahorita le decía a la tía que estoy tomando una vitamina que me llega de Estados Unidos. Ajá. Que es omega 3, pero trae otras cosas, es una pastilla. Grande. Ah, sí. Ok, está muy bien. Ajá. Está muy bien. Omega 3. Omega 3. DHA también debe de tener. Ok. Pero como está en inglés. Ok. Muy bien. ¿Está bien? Sí, por el daño que ocasiona la terapia a los huesos. ¿Es el CalMac D o es la vitamina D solita? Sola. Okay. D, dice más 3. Okay. Y ahí recomiendan una diaria. Okay. De 2000 unidades. Muy bien. Es de mí. Ok, diario nada más. Bueno, del omega 3 usted puede subir a 3 al día. Sí. Y tomar multicaroteno también 3 al día. Con el frutas y vegetales o bien tomar su doblex. Es un multimineral, el doblex. ¿De acuerdo? Sí. Hasta 3 al día. Sí. Puede tomar hasta 3. Ah, bueno. De acuerdo, con toda seguridad, no hay ningún problema. Bueno. ¿Y de aquí de ustedes qué podría tomar? El multicaroteno le va a ayudar para que no siga desarrollando tumores. Ah. ¿De acuerdo? Porque si ya son 3, sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces el objetivo es que usted no siga desarrollando tumores. Ah. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Y entonces la va a proteger. Y le va a ayudar ahorita a que la radio no destruya tantas células sanas, a que usted salga bien de este tratamiento. Entonces, multicaroteno, por favor, y el doblex, y su lecitine, su vitamina C, que la puede tomar y le haces el esquemita para tomarlo, que lo tome 3 veces al día. Que cubra sus necesidades durante todo el día, ¿de acuerdo? Sí. Aquí Rosa María le va a hacer ya el esquemita, para que usted tome todo 3 veces al día. Y por ejemplo, para mire, eso probablemente es muscular, sí, es un problema de tipo muscular. Habría que revisar si no tiene lesión o no tiene disminución de la agudeza visual. No. No tiene, nada más es el puro tic. El puro. ¿Y desde cuándo lo tiene? Ya tiene mucho. Entonces es muscular generalmente y nervioso. ¿Le ayudaría la lecitina E? Lecitina. Así es, le ayudaría muchísimo la lecitina B E y el Natural B, el Natural B y su Calmac, porque seguramente es un poquito nervioso. Entonces, esos tres le ayudarían a su hijo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? De nada. Y no, por ahí tenías una pregunta. Así es. I-O, depende de la edad. Puedes darle frutas y vegetales y doblex, que es el paquete perfecto, ¿de acuerdo? Más el multicaroteno si está en quimio o en radioterapia. Más el multicaroteno. Porque se trata de proteger las células sanas y de que la terapia sea enfocada a la destrucción de las células que están enfermas. Ese es el objetivo. Proteger lo sano y que la terapia sea más específica para destruir verdaderamente esos tumores. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dana. ¿Pero por qué la congeló? Ah, ya. Ah, ya, tú hiciste la prueba para… Ah, ¿y qué resultó? Platícanos, a ver. Ajá. ¿A qué temperatura la congelaste? Menos 4 se congeló. Mira, yo no tengo ninguna duda de la calidad del omega, pero probablemente aquí el doctor nos pueda ayudar, nutriólogo. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted? ¿No? ¿No nos puede echar la paloma en eso? Para aclarar la duda, yo digo que no hay ningún problema en la está en el punto de congelación, ¿sí? ¿Abriste la cápsula? Ok. Ajá. Aunque estén, bueno, este tienes una mezcla de linaza y salmón, no es el aceite de pescado destilado del que habla el doctor Sears, ¿sí? ¿De acuerdísimo? Entonces, si estamos hablando de aceite de pescado destilado, que es el que maneja él, la densidad probablemente sea menor, ¿de acuerdo? Y se mantenga líquido a esa temperatura. Aquí la característica de nuestro omega 3 es la combinación de la fuente vegetal más importante y de la fuente animal más abundante, ¿de acuerdo? Entonces la combinación es diferente. ¿Sí? Y acuérdate que es puro y extra virgen. ¿De acuerdísimo? Entonces, siento que por ahí está. Déjame checar la densidad. Lo voy a tomar en cuenta esta prueba que hiciste. Y déjame checar las densidades de la mezcla. Porque probablemente de ahí derive el congelamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque una es vegetal y la otra es animal. ¿De acuerdísimo? Bueno, y lo vamos a checar, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ajá. Es muy probable que esté iniciándose un cáncer y no necesariamente, mira, la hipertrofia, el crecimiento de la próstata es benigno. Cuando no está crecido hay una pequeña induración al tacto, ¿sí? Y el antígeno es muy alto, hay que tomar cartas en el asunto de inmediato, de inmediato. Un rastreo óseo. Puede haber ya una metástasis. Todos los antioxidantes a puños los antioxidantes. ¿Sale? Multicaroteno puede empezar con 2, 2 y 2 de multicaroteno. ¿De acuerdo? Sí, porque sintomáticamente no hay un daño, vamos, no está un desequilibrio, es a nivel metabólico, pero tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? A puños los antioxidantes, vitamina C, 3 cada 6 horas para empezar, ¿sí? 2 de multicaroteno, 3 veces al día, y de omega 3, irlo aumentando a su tolerancia. Empieza con 3 y vas aumentando a su tolerancia. Frutas y vegetales, porque tiene abundante licopeno que protege y ayuda al cáncer de próstata, a limitar el daño, ¿sí? ¿De acuerdísimo? Su Calmac igual a 2, 2 y 2. ¿Ya cuántos llevamos? Omega, Multi, Calmac, Bio-C y frutas y vegetales. ¿Sale? Todos a puños. Muy bien, ese para un daño ya en el resultado del antígeno prostático. ¿Alguna pregunta por aquí? En el caso de los niños, cuando ya tienen un problema, una enfermedad tipo leucemia, a los 3 años, el multicaroteno pueden tomarlo fácilmente porque es una cápsula pequeña. ¿De acuerdo? Y igual todos los antioxidantes, frutas y vegetales, acerola masticable, su profesor alfa, la lecitina E masticable y su multicaroteno. ¿Sí? Y en dosis podemos darle una diaria para empezar y ir viendo cómo responde, sobre todo el multicaroteno, y la podemos llevar a 2 y luego a 3. ¿De acuerdo? Y obviamente tienen que seguir su tratamiento, porque yo puse el ejemplo de la leucemia, ¿sí? En una edad temprana, pero estos niños, si no se someten al tratamiento, pudieran no salir adelante. Si toma la nutrición y se somete al tratamiento, generalmente son los niños que responden muy bien y los dan de alta. Tengo la experiencia de algunos niños con leucemia que los que se nutren son a los que me dan de alta. Con los masticables que tenemos, profesor alfa, frutas y vegetales y acerola masticable. ¿Sí? Una diaria si son pequeños. Si están enfermos les damos 2 dosis. Pero la vitamina C, acuérdense que no se asimila. Entonces, cualquier niño mayor de 3 años puede masticar una en la mañana, en la tarde y en la noche, de la acerola masticable. Y van a estar siempre bien. Si tenemos niños con hiperactividad, les agregamos el lecitine, que nos da excelentes resultados, duermen muy bien, comienzan a aprovechar mejor la escuela inclusive, y si tienen que seguir un tratamiento por TDA, que es trastorno por déficit de atención, pues lo que lo sigan también, y la nutrición nos da mejor resultado, ¿de acuerdo? Pero un niño normalito lo puede tomar así, profesor alfa una diario, cuando se enferma dos, acerola masticable tres diarias, cuando se enferma seis, ¿de acuerdo? Por los días que esté malito, y frutas y vegetales hasta dos puede tomar. Uh-huh. Así es, en todos los problemas de mamas, incluyendo el cáncer y en las mastopatías, da excelente resultado el multicaroteno y la vitamina E que sacó ahorita la compañía en Estados Unidos, porque tiene las ocho, ¿sí? Las ocho las tiene completitas. Y es natural, los tocotrienoles, los tocoenoles, todos, todo el espectro de la vitamina E, todo lo tiene la de Estados Unidos y da excelente resultado en la combinación de multicaroteno con vitamina E. Por eso les puse los ejemplos de asociado con vitamina C, asociado con vitamina E. ¿De acuerdo? El resultado es espectacular. Y si le agregamos el doblex que trae silicio y que trae selenio, es incomparable. La vitamina E de Estados Unidos también trae selenio. ¿De acuerdo? El resultado es impresionante del cómo mejora todas las mastopatías. Ahora les agregamos, el doctor Atkin habla del camote mexicano, ¿sí? Hierbas para la mujer, y habla de la simisífuga racemosa, el black cohosh, y del barbasco mexicano, ¿de acuerdo? El barbasco es progesterona natural y la simisífuga estrógenos naturales. Y en el caso de todas las mastopatías, nos ayuda prácticamente a eliminar el problema. ¿De acuerdo? A ver, por acá hay otra pregunta. No, es el esquema que les dije ahorita. Si es lecitine, frutas y vegetales, el profesor alfa y la vitamina C, que son las masticables que tenemos. Si puedes conseguir el de Estados Unidos, sí. Si el niño ya tiene 8 o 9 años, puede tragar la cápsula. También les beneficia mucho la de aquí. Ya para niños mayores, que ya puedan tragar la cápsula. ¿Sí? A ver. O sea, en la máquina SAME es el contrario. Se ven blancas. Probablemente sea algún problema circulatorio, ¿no es hipertensa? ¿No son como venitas, son manchas? Y de repente se le descarapela, así como si tuviera caspa. Mira, probablemente tenga ya adicional una infección, probablemente. Sería cuestión de observar la lesión para ver qué características tiene. Pero de que le ayuda el multicaroteno, le ayuda, junto con la vitamina E, o el lecitine, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y me dicen que se terminó el tiempo, ¿sale? Muchas gracias, muy amables.